poder ayudar allá en la casa a papá y mamá. Oh, qué agradable es poder ayudar allá en la casa a papá y mamá. Con las herramientas que son tus manos que Dios te ha dado, ayuda a tu hermano. Con ellas tú puedes lavar y planchar, y así de esta forma a Dios agradar. Con ellas tú puedes lavar y planchar, y así de esta forma a Dios agradar. Oh, qué agradable es poder ayudar allá en la casa a papá y mamá. Oh, qué agradable es poder ayudar allá en la casa a papá y mamá. Con las herramientas que son tus manos que Dios te ha dado, ayuda a tu hermano. Con ellas tú puedes lavar y planchar, y así de esta forma a Dios agradar. Con ellas tú puedes lavar y planchar, y así de esta forma a Dios agradar.